Como te echo de menos en mi habitación, tengo triste el corazón, el ánimo hasta los tobillos. Todos en mi casa salen menos yo, con tu foto en el buró, que al verla lloro como un niño. Sin ti me falta todo y sobra tiempo, no hago más que vivir de recuerdos. ¿Cómo te aparto de mis pensamientos? Pierdo peso y gano huesos. Que a la noche le falta la luz.